Hola, buenas tardes. Desde Radio Topo, una semana más, semana menos, estás escuchando El Acrotador en el 101.8 de la FM, o a lo mejor nos estás escuchando en radiotopo.org, que es donde puedes conseguir los podcasts de esta radio, o donde nos puedes escuchar en streaming si no estás en Zaragoza y su área metropolitana. También comentar que tenemos un montón de redes sociales donde nos puedes encontrar. Tenemos Facebook, un canal de Telegram, Instagram y Twitter. Incluso tenemos un teléfono al que nos puedes llamar. Estamos emitiendo en directo, no como la semana pasada, 976-29-1398, y un canal de WhatsApp en el 656-38-1665, donde nos puedes enviar lo que consideres oportuno. También puede ser que nos escuches en las repeticiones a las 12 de la mañana, los sábados o los martes. Esas no sé si están actualizadas. Ah, bueno, es verdad, pues si que acaso el malvado técnico nos las cambia. ¿Ya? Bueno, pues pero igual vamos, nos escucháis en algún momento. Oye, no, que vayan a la página web, a radiotopo.org, y ahí tiene la parrilla y pueden comprobar pues cuando se remite esto. Por eso. Y si no, también nos podéis escribir, que no he dicho el correo, a microabierto@radiotopo.org. Y las emisoras ya las pondremos luego. Tenemos una cuña muy bonita, ¿no? Pues sí, pasa, la hicimos. Claro que sí. Pues sí, como decía el compañero, estamos en vivo y en directo un jueves más. Y nada, comentaros, aparte de lo que ha dicho el compa, que la música que nos va a estar acompañando, empezaremos pues con grupos, un par de grupos que van a estar tocando este domingo en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Será eso de las 6 de la tarde, o sea que la cosa va a ir, pues eso, que quieren terminar pronto, o que los grupos se quieren ir a su casa a dormir, seguramente. Estarán tocando los que están sonando ahora de fondo, los Thatchers, que ya han sonado alguna vez, pues es una banda de Iruña, un trío que practican así una especie de pop con toques de hoy, no sé, está bastante chulo. Que acaban de sacar un LP y creo que venían de gira o algo así, por eso lo de tocar a esas horas. Y estarán acompañados de Gawa, que es una banda de pop de Barcelona. Bueno, afincada en Barcelona, porque creo que debe haber gente de distintos lados, que ya han estado tocando por aquí, por Zaragoza, en Arrebato concretamente, y creo que ya tienen dos LPs. Además de estas dos bandas, estará la gente que organiza el evento, que son los Jailhouse Reggae, pues estarán pinchando, y también habrá cena. Y vamos con las noticias. Empezaremos, pues como todas las semanas, por lo más cercano, lo local, concretamente con una protesta que hubo en el colegio María Zambrano esta misma semana. Levantan un muro como protesta en el colegio María Zambrano. Los padres se concentran para pedir máxima seguridad para nuestros hijos. Los padres de los alumnos del Colegio María Zambrano de Zaragoza estaban convocados este martes a una concentración a las 6 de la tarde, en el camino que hay detrás del centro educativo. Los asistentes simularon levantar un muro con un único objetivo, el mismo que llevan reivindicando desde que el pasado 6 de julio una tormenta atípica arrasara el interior del colegio, que sea seguro. El agua que pasó por el denominado Barranco de la Muerte no causó daños estructurales en el edificio de infantil, pero el agua y el lodo se llevaron puertas, tabiques, pupitres, sillas, juegos, juguetes, lápices y trabajos, y también muchas ilusiones, sonrisas, esfuerzos y tranquilidad. Y Según la valoración que existe en manos del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, hará falta alrededor de 1,2 millones de euros contando los daños en el edificio y los patios y el interior. Tras la concentración de protestas, se celebró en el comedor del Colegio Parque Venecia una asamblea extraordinaria organizada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del María Zambrano, donde se pondrá en común las propuestas y los pasos a seguir hasta conseguir un colegio seguro, tal y como reza el cartel de convocatoria, y que coincide con el lema por el que el viernes se reunieron para pasear por el barrio y visibilizar la realidad a la que se enfrentan los padres cuyos hijos están matriculados en el colegio. Además, desde la AMPA, recuerdan que llevan desde 2018 reclamando una educación de calidad y en condiciones óptimas para nuestros hijos, y después de este tiempo parecía que el próximo curso, que comenzará el 7 de septiembre, iba a ser el de la normalidad, con el edificio de infantil ya en marcha y el de primaria en su fase final de construcción y con los primeros alumnos ya ocupando el edificio. Así era hasta este 6 de julio, que ha hecho que los padres se replanteen el próximo curso. Los padres están acostumbrados a protestar, pero nunca hubiésemos imaginado que tendríamos que comenzar la reivindicación de otro derecho, la seguridad de niños de 2 a 7 años y su profesorado, explican. Por eso el paseo ciudadano del viernes, la colocación de carteles y de crespones negros en los establecimientos del barrio, estos realizados directamente por las familias, y el muro que levantaron alrededor del centro educativo con el que piden a las administraciones que nos ofrezcan un colegio con las máximas garantías de seguridad para todo el alumnado y un barrio donde vivir con tranquilidad. El Departamento de Educación ha insistido en varias ocasiones que su labor es la de garantizar el inicio de curso y que se hará en el propio María Zambrano, con todas las garantías de seguridad. Sin embargo, entre las familias existe miedo y apostarán por el traslado del centro a otro lugar para evitar que esté en el medio del cauce del Barranco de la Muerte. Y con toda la movilización que hubo contra la unión de estaciones, en concreto a través de Canal Roya, seguro que lo habéis escuchado de sobra y más aún si vivís en Aragón, pues parece que el gobierno de Aragón se ha querido tomar la revancha, y en concreto el vicepresidente en funciones de la DGA, Arturo Aliaga, del PAR, ha ultimado los trámites administrativos necesarios para la licitación de las obras de una telecabina de 2,5 kilómetros casi y una telesilla de 400 metros que supondrán 26 millones de euros de las arcas públicas para beneficio privado, aunque será finalmente el próximo ejecutivo aragonés quien finalmente decida su licitación y ejecución, pero sin embargo lo ha dejado, como se suele decir, atado y bien atado, lo ha dejado todo bastante, bastante preparado, y todo suena a una clara revancha por el contestado proyecto de telecabina por la Canal Roya para llegar hasta Formigal. Y otra vez, como no, pues se mete el reconocerlo como del proyecto como de plan interés general de Aragón para agilizar, allanar y adecuar las necesidades de las empresas privadas, y como de costumbre también se dispara con pólvora del rey, o sea que lo pagaremos entre todos y todas. Y bueno, pues un bochornoso capítulo de despedida, como nos dicen desde la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, y es que la reciente declaración de interés autonómico de la Unión Astun-Candanchú anunciada por Aliaga marca, pues eso, un bochornoso capítulo de despedida a toda esta ocurrencia. Por las formas, en un Consejo de Gobierno extraordinario convocado en plenas vacaciones por un gobierno que ya ni existe, el propio Aliaga ya ni siquiera es diputado en las Cortes e incluso está expulsado de su partido, pero también por el contenido. Pues eso, tras el fracaso de la unión de estaciones por Canal Roya, del aberrante proyecto Aragón Ski Circus, sorprende que en un ejercicio de sostenella y no emendalla, como último acto del gobierno que se va, hagan una declaración de este tipo de la primera fase de este circo. En fin, pues lo dejan bien claro y la verdad es que más vergonzoso y más cutre no puede ser. Hombre, se ha marcado para lo que me queda dentro. Sí, para lo que me queda en el convento, pues es lo mismo. Y la verdad es que pues parece que no tienen ni la mínima intención de parar con el asunto. Pues eso, y todo esto después de precisamente la maratón fotográfica que hubo y un montón más de actividades que está habiendo en torno a, pues bueno, que siguen las reivindicaciones por las montañas de Aragón. Continuamos con otra de la DGA. Los menores de 14 años pueden participar en festejos taurinos con becerras pequeñas en Aragón. Con el objetivo de mejorar la formación, protección y seguridad del alumnado de las escuelas taurinas, que sirven como vector de transmisión del conocimiento taurino entre generaciones y cantera de futuros profesionales, Aragón quiere fomentar la cultura de los toros entre los jóvenes. Por ello, la DGA modificó el reglamento de espectáculos taurinos y el de festejos taurinos para introducir celebraciones de arraigo popular como las becerradas infantiles, para facilitar la inclusión de menores de 16 años en este tipo de eventos, e incluso a los de menor edad, que acompañados de sus padres podrán correr frente a las becerradas de menos de un año. Además, otra de las finalidades que tiene el Ejecutivo autonómico al actualizar la normativa es la captación de más mujeres. Según publicó el Boletín Oficial de Aragón hace un par de semanas, se entiende por festejos de fomento la suelta de becerras para la participación exclusiva de menores de entre 14 a 16 años, previo consentimiento expreso de sus padres, cuando intervengan exclusivamente reses de ganado de lidia de hasta 2 años. Del mismo modo, podrán autorizarse suelta de becerras de menos de un año para la participación de chavales de 14 años, siempre que estén acompañados de sus progenitores o de quienes les sustituyan en el ejercicio de funciones propias de la autoridad familiar. En este documento se reflejan las nuevas clases de festejos taurinos populares y otras modificaciones menores en los nombres de algunas categorías. Hasta el momento solo había, con carácter general, encierros y suelta de reses. Ahora ya se distingue entre encierros camperos, mixtos y urbanos, suelta de reses, que puede incluir concursos de recortadores y roscadores, y becerradas populares infantiles. Precisamente en este punto ha incidido especialmente el gobierno de Aragón, que ya detalla en el BOA los festejos en los que podrán participar menores de edad. Asimismo, la DGA recoge que, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 7/2018 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón, se ha realizado la correspondiente evaluación del impacto de género y memoria explicativa de igualdad, de manera que se busca fomentar estos actos entre las mujeres. Entre otras medidas, el nuevo reglamento también tiene en cuenta cambios para profesionalizar el sector y aumentar la seguridad de las actividades. La ambulancia deberá estar desde media hora antes hasta que los animales se embarquen, para evitar que, si se escapa una vaquilla, los sanitarios ya no estén. Asimismo, el director de lidia deberá haber actuado como mínimo en 2 espectáculos taurinos como matador de toros, matador de novillos, con picadores o bandrillero durante los últimos 5 años. La Asociación Cultural La Cabaña Brava fue la única entidad que presentó aportaciones al proyecto de decreto del Gobierno de Aragón. Uno de los miembros de la Junta, Rafael Martínez, asegura que los cambios que se han introducido en la norma son tontadas. Lo que lamentamos es que mandáramos 24 folios de solicitaciones muy interesantes y nos hayan cogido 3 cosas, que eran 3 incongruencias que había en la norma. ¿Cómo había que llamarles que llamarlas reses mansas y no reses de lidias. Añade Martínez, rechaza algunos cambios anecdóticos como modificar los colores de las banderillas. Una de las grandes peticiones de esta asociación es que se autorice el uso de las nuevas pullas de pirámide cuadrangular, con las que es imposible rasgar un toro. Se trata de un nuevo tipo de arpón para las banderillas. Las están probando toreros como Morante y en Aragón ni se están planteando. Son cosas que mejoran la lidia y mejoran el espectáculo, asegura Rafael Martínez. Respecto a la participación de los menores, opina que es la manera de fomentar. Si está regulado ahora, es el momento de que participen los muchachos, asevera este miembro de la asociación. En su intento por mejorar la formación de los alumnos de escuelas taurinas que componen el relevo generacional de los toreros, la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón incluye el número de clases prácticas que celebran estos centros, que ascendió hasta 13 en 2022. 5 fueron en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel. Con estos cambios en el reglamento de escuelas taurinas de Aragón, la DGA pretende mejorar la compatibilidad de los estudios de enseñanza obligatoria de los jóvenes con el perfeccionamiento técnico que se provee en este tipo de centros. El equipo de veterinarios también ha sufrido algunos cambios con la nueva normativa. Se han modificado los requisitos para su nombramiento. La DGA concreta el régimen jurídico de los honorarios para los profesionales veterinarios, garantizando el desempeño de sus funciones de manera objetiva e imparcial, en beneficio de la pureza de la fiesta. Los presupuestos del Gobierno de Aragón para 2023 contemplan además una partida de 10.000 euros para el fomento de la tauromaquia. Y es que parece ser que en la España cañí todo cambia para que todo siga igual. Básicamente, aunque de episodios chuscos es lo que está lleno, los ejercicios taurinos, y para que veáis las vaquillas, que no son precisamente ninguna broma. Y en concreto, pues bueno, esta misma semana fallecía una mujer de 74 años que fue embestida por una vaquilla que, esto sucedía en el pueblo de Almasera, pues se había escapado del festejo del vecino pueblo de Tabernes Blanques. Pues la vaquilla escapó. La señora que iba al rosario, a la misa de las 8, pues bueno, entre el jolgorio de los que iban persiguiendo a la vaquilla, pues no se dio cuenta de lo que sucedía, se la llevó por delante y la mató. Pues bueno, parece que este jolgorio no lo es ni para la vaquilla ni para los que están cerca, por lo visto, aunque no tengan nada que ver. La sufren, sí. La señora, vamos. No le parecerá muy bien. Menudo susto. Ahí se quedó. Ahí se quedó, sí. Y según ha denunciado una abogada miembro del Servicio de Orientación Penitenciaria, durante varias semanas en el centro penitenciario de Zuera, en la macrocárcel, han estado conviviendo o sobreviviendo como han podido los 1.300 internos y los 450 carceleros, pues sin ni ventiladores ni aire acondicionado. No ha funcionado durante mes y medio, a pesar de las múltiples quejas, no se reparó, y todo esto, recordaros, con unas olas de calor como las que hemos tenido en la provincia de Zaragoza, donde hemos brincado los 40 grados. Pues bueno, parece ser que se han presentado diversas reclamaciones por parte de orientación penitenciaria, incluso del juez de vigilancia, y sin embargo, pues bueno, se decía que parecía que no procedía tanta exigencia. Y bueno, es evidente de que no todos los hogares disponemos de aire acondicionado y esas cosas, pero estamos hablando de un espacio totalmente hecho de acero, o sea, de metal, y de hormigón, donde precisamente no es que se favorezca la buena temperatura y donde hay casi el doble de personas presas para las que fue construida la macrocárcel. Pues eso, mes y medio han estado sin aire acondicionado y los ventiladores están prohibidos dentro de las celdas, con lo cual imaginaos la situación de estas personas que pasan tantas horas encerrados al día en sus chabolos. Energías renovables sí, pero no así. Aragón no quiere producir electricidad para el beneficio de unos pocos. El proyecto de una autopista eléctrica que uniría las localidades aragonesas de Valsalada y la Luena con Isona en Lleida ha levantado críticas de los afectados por esta infraestructura con capacidad para 400.000 voltios. Los ecologistas y una plataforma ciudadana que se ha creado como reacción a este lo consideran un proyecto sobredimensionado que servirá para privatizar la producción de la energía eléctrica y para dejar los beneficios en manos de unos pocos a costa de una subida en las facturas de la luz. En las últimas semanas se han llevado a cabo actos de protesta en poblaciones como Tolba, Graus, Binéfar, Benabarre o Aren en pos de una transición energética sostenible que no sacrifique el territorio ni la naturaleza en aras del beneficio exclusivo de macroempresas y el oligopolio energético. Con el lema Despierta, renovables sí, pero no así, la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Valsalada, la Luenga y Sona critica una línea de más de 100 kilómetros y unas torres de electricidad con hasta 85 metros de altura. En junio, el proyecto recibió la declaración de impacto ambiental. Los 6 parques eólicos que contempla el proyecto, con 47 generadores en vez de los 54 previstos en un principio, se localizan en los términos municipales de Almudévar, Gurrea de Gállego y Alcalá de Gurrea. En cuanto a la infraestructura de evacuación, se plantean 14 modificaciones en el trazado de la línea hasta la SED y Sona de Red Eléctrica Española. Y el resultado es una alternativa con mayor número de apoyos y mayor longitud que la original, según recoge la resolución ministerial. Esta línea de evacuación atraviesa en el Alto Aragón los municipios de Almudévar, Tardienta, Sangarrén, Huesca, Albero Bajo, Albero Alto, Argavieso, Alcalá del Obispo, Blecua y Torres. Antillón, Angües, Pertusa, Buñales, La Luenga, Berbegal, Ilche, Castejón del Puente, Monzón, Almunia de San Juan, Azanui, Peralta de Calasanz, Benabarre, Tolba, Villacamp, Litera y Puente de Montañana. La longitud original era de 152,70 kilómetros en aéreo, mientras que la alternativa planteada tiene 159,530 en aéreo y 15 soterrados en 2 tramos. El primero en Almudévar, 3.900 metros, y el segundo en Benabarre y Tolba, 11.100 metros. Según Ecologistas en Acción y el proyecto y su declaración de impacto ambiental, vulneran abiertamente la legislación vigente. Además, supone un grave precedente de lo que podría ser una doble privatización de la red de transporte eléctrico, que acabará pagando muy caro toda la ciudadanía a través de la factura de la luz. Xunta advierte de que se supone una amenaza para municipios de La Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera y Ribagorza, ya que tiene capacidad para 80 centrales. denuncia que los impulsores de la autopista eléctrica la han tramitado como si se tratara de una línea de evacuación, cuando se trata de una línea de transporte de unos 200 kilómetros. Y la ley del sector eléctrico deja claro que tiene que ser Red Eléctrica Española la transportista única, por lo que no tiene cabida que una empresa privada se dedique a transportar energía, ya que supondría un grave precedente de lo que podría ser una doble privatización de la red de transporte eléctrico. La formación afirma que la energía debería producirse cerca de los principales puntos de consumo, y es que no podemos caer en los errores del pasado que tanto sufrimiento provocaron en comarcas del Alto Aragón, ni podemos permitir otro proceso de colonización extractiva que pone los territorios con baja densidad de población al servicio de las zonas más pobladas con fines puramente lucrativos y de forma incontrolada. Todo este proyecto entra en los parámetros de una política de colonización extractiva, y es que Aragón produce el doble de la energía que consumimos y pretenden en 5 años que produzcamos 20 veces nuestras necesidades actuales, por lo cual estamos sufriendo una saturación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que en muchos casos provocan no solo fuertes impactos paisajísticos, sino también sociales y económicos en los municipios afectados. La plataforma unitaria contra la autopista eléctrica señala que esas supuestas infraestructuras de evacuación son en realidad la primera de las autopistas eléctricas, o MAT, con las que la empresa Forestalia pretende dotarse en contra de lo que establece la legislación vigente, de una red de transporte eléctrico propio. En palabras más llanas, estamos ante otra vuelta de tuerca ante la privatización de la red eléctrica de transporte, y con el beneplácito de un ministerio que, como el gobierno de Aragón, en absoluto puede aducir ignorancia en este feo asunto. Sería, según la plataforma ciudadana, parte de una red de transporte que convertiría Aragón en una pila o colonia energética para los sumideros de toda la vida: Barcelona, la industria vasca. La sospecha de un amaño de votos por correo, el famoso pucherazo, nos trae hoy hasta aquí, al único centro de correos de España con el cartel rojo. Por aquí pasan todos los votos por correo del país. ¿Es el camión de votos para Feijóo, no? Sí. Fuego. La incineradora se enciende por la mañana, sobre las 5, para que esté calentito, cuando empiecen a llegar los votos de Feijóo. Querríamos saber a qué se debe ser el único centro de correos de España con el cartel rojo, y por qué por megafonía suena el himno de la Unión Soviética. Nosotros lo que hacemos por la mañana es trabajar como carteros normales, en nuestra zona. Por la noche somos correomunistas y ejecutamos la operación pucherazo. Correomunistas así tal cual. Tal como suena. Correos y comunistas. Correomunistas. Una fusión como la de Goku y Vegeta. Somos activistas y llevamos más acciones aparte de la quema de votos fachas. Lo del tren Valencia-Madrid ya está hecho. Vale, perfecto. Gracias, camarada. Viva Lenin y la madre que le parió. Esto lo ordena Perro Sánchez. Zapatero. Perro Sánchez solo es una cara bonita. Nuestro verdadero líder es ZP, y nos paga bastante bien. Pero como el dinero viene de Venezuela, te pagan en bolívares. Después tienes que ir al banco que está ahí fuera a cambiarlo, y ahí se pierde un pico. Pero todo sea por Megatron y los suyos. Fuck nazis. Ningún voto por correo pa' Feijóo va a contar. Evidentemente. Todos se queman. No todos se queman, pero ninguno va a contar. Los técnicos tienen libertad creativa con los votos. ¿Libertad creativa para hacer qué? Todo lo que quieran. Dibujar una polla, mearse encima de las papeletas, dibujar a Franco con el culo blanco, recoger mierdas de perro con ellas, lo que quieran. A eso me refería con libertad creativa para la destrucción de votos de Feijóo. No, Nina. Ya tú sabes. Viva Trotsky, me cago en Dios. Entonces la solución la teníamos delante. Un camión de correos, y fuera nazis. La gente suele subestimar el poder de los carteros. Todo el trabajo en las sombras en nombre de la libertad. No valoran nuestra lucha por restaurar el comunismo mientras la ciudad duerme. Los correomunistas estamos hechos de otra pasta. Por nuestra parte, muchas gracias por su lucha. Un placer. Bueno, pues durante esta campaña electoral la colección de bulos, mentiras y conspiranoias ha sido bastante hasta animada, ¿no? Sí, sí, ha habido color, vamos, o sea, se ha superado. Bueno, yo qué sé, han faltado los ovnis, pero bueno, eso ha venido hoy, que ha habido uno en el Parlamento estadounidense que ha dicho que había, que tenían restos de especies inteligentes no humanas, bueno. En fin. Bueno, pues entre una de las que circulaban, pues era esto de que mira, fíjate tú, que los de correos que iban a, claro, claro, a participar en un pucherazo. Y la gente de correos, la verdad es que vi este último, que era así el más logrado, pero ya habían hecho distintos montajes con, pues eso, riéndose de estas chorradas. La verdad es que ha sido todo como bastante burdo y bastante cutre. Eso de, estaba la ETA por todos los lados. También. Curioso, una organización que no existe. Bueno, en fin, cosas que pasan. Pues nada, que vamos a dar salida a un análisis que hicieron el día de las elecciones la gente de la página web Todo por Hacer. Y eso, nos ha parecido interesante, pues aquí que os lo soltamos. Caretas fuera. La ultraderecha nos considera basura. Sin duda, las elecciones del 23J serán recordadas por muchas cosas. Fueron las elecciones más calurosas de la historia. Fueron las elecciones en las que Pedro Sánchez se paseó por todos los platos de televisión del universo. Humilló a Ana Rosa y Pablo Motos, fue a la pija y la kinky a que le llamaran guapo. Difundió un meme en el Día Internacional del Perro. Las elecciones del que te vote chapote. El debate a dos entre el PP y el PSOE lo ganaron Vox y Bildu. Feijóo se sacó un máster en difusión de bulos, imitando a Trump. Sembró dudas sobre el voto por correo. Pero, pese a ello, fue habitualmente eclipsado por Abascal, salvo a la hora de explicar, sin mucho éxito, su relación con el narco Marcial Dorado. Yolanda Díaz rebajó el ya de por sí diluido discurso de la izquierda institucional. Y por si fuera poco, abogó por un feminismo conciliador. quizás estaría bien que alguien le recuerde que si no es incómodo, no es feminismo. Pero probablemente por lo que más serán recordadas estas elecciones se deberá a la guerra de las lonas del odio. Todo empezó con una lona de Vox, situada en la esquina de Goya con Alcalá, en la que una mano, por supuesto de piel blanca y con la bandera de España de pulsera, tira a una papelera un símbolo feminista, la bandera trans y arcoiris, una hoz y el martillo, el símbolo ocupa, la bandera independentista catalana y el logo de la Agenda 2030. Por si a estas alturas todavía existía algún despistado, se quitaron la careta y dejaron claro lo que opinan de las personas LGTBIQ. Las feministas, las personas pobres que no se pueden permitir pagar una vivienda, los catalanes que sueñan con la autodeterminación, los comunistas e incluso los inofensivos socialdemócratas, todas son basura humana. Al rebajarnos a la categoría de basura, nos deshumanizan, como ya hicieron los nazis en la década de los 30, que compararon a judíos, gitanos y comunistas con ratas y les llamaron tuberculosis racial. Y no hace falta recordar lo que se hace con la basura, se destruye, se quema y se entierra. Esto es lo que opina esta gente, que aspira a gobernar junto a la derecha cristiana liberal, el PP, de nosotras. Una postura que recuerda a las palabras del general retirado del Ejército del Aire, Francisco Beca Casanova, que en un grupo de WhatsApp escribió que las palabras ya no sirven de nada y que no queda más remedio que fusilar a 26 millones de hijos de puta. Por cierto, Vox dijo que las personas que participaban en ese chat eran su gente. Por eso no nos pueden extrañar cuáles han sido las primeras decisiones que han adoptado los gobiernos regionales de PP y Vox allá donde han alcanzado el poder. Censurar obras de memoria histórica, acabar con consejerías de igualdad, vetar las concentraciones institucionales contra la violencia machista, marginar el catalán y bable, prohibir banderas LGTBIQ en edificios oficiales, crear un observatorio de violencia animalista contra cazadores, etc. Incluso censurar la peli de Lightyear porque aparecen dos lesbianas durante un segundo. En definitiva, convierten a nuestros verdugos en supuestas víctimas y regarles con dinero. Unos días después, la empresa Desocupa y un despacho de abogados especializado en desahucios desplegaron otra lona, esta vez enviando a Pedro Sánchez a Marruecos con el lema Desocupa a la Moncloa. Por si fuera poco, Vox sacó otra anunciando que Sánchez había liberado a cientos de violadores por la aprobación de la ley del solo sí es sí, porque el fascismo siempre se ha servido del miedo al extranjero, a la conspiración judía, al movimiento obrero para alcanzar el poder. A mediados de julio, el Frente Obrero, un partido que se dice de izquierdas que en los últimos días ha sido aplaudido por Jiménez Los Santos, Pérez Reverte y miembros de Vox por su defensa de la unidad de España, su transfobia y su rechazo a la inmigración, se unió a la fiesta y desplegó una lona con el lema Que te vote Mohamed VI. En total, cuatro lonas del odio en Madrid, colocadas por organizaciones de derechas para mostrar su rechazo a la inmigración y al transfeminismo y fomentar la exclusión. Y las quejas de la izquierda institucional ante la Junta Electoral no han hecho nada por acabar con ellas. Han sido los activistas las que, una vez más, nos han mostrado el camino. Las cuatro lonas fueron saboteadas por diferentes colectivos de base. A la primera le echó pintura el colectivo Futuro Vegetal. A la de Desocupa la tapó el movimiento de vivienda con lemas contra los desahucios, con consignas como El problema no es la ocupación o 482.549 desahucios. La del Frente Obrero fue sustituida por otra denunciando el racismo, machismo y fascismo por parte de colectivos antifascistas. Y la última de Vox fue tapada por pancartas que sustituyeron el lema Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle por Abascal ha puesto a cientos de estos monstruos en sus filas. Al cierre de esta edición, la derecha y la ultraderecha suman menos de 176 escaños. No parece que podrán gobernar a nivel estatal, al menos por ahora. Quizá esto cambie, porque el objetivo del fascismo es servirse de la democracia liberal, representativa, mercantilista, para destruirla. Pero el objetivo de esta es servirse del fascismo cuando no existe otra forma de sostener un orden social injusto. Nosotras tenemos más claro que nunca que si queremos evitar que esta gente nos tire a la basura, como ya han dejado claro que quieren hacer, la solución no está en depositar nuestra confianza en el perro Sánchez, en Yolanda Díez, ni en nadie más. La solución está en imitar a los activistas, en actuar de manera directa y no en el Parlamento, en organizarnos en nuestros barrios y pueblos y plantarles cara. No pasarán. Por las calles de las grandes ciudades nos encontramos con esto. Nos están grabando. Y nos está grabando concretamente una cámara de seguridad, una cámara de videovigilancia. Hay cámaras públicas que tienen la posibilidad de grabar con amplitud la vía pública, como son la de las puertas y cuerpos de seguridad, y hay cámaras privadas. Pueden grabar una cierta proporción de la vía pública. Por ejemplo, pongamos que salgo de ver una obra en el céntrico Teatro Muñoz Seca, en Madrid. Y para volver a mi casa, pues tengo que coger el metro. En el recorrido me han podido grabar nada más y nada menos que hasta una docena de cámaras de videovigilancia entre públicas y privadas. Con sus nervios ópticos, convertidos en cables subterráneos, cuya única función es almacenar información desde la ventana virtual. Pues sí, una cámara de reconocimiento facial por cada 2 habitantes. Así de vigilados y vigiladas estamos la ciudadanía que salimos a la calle en las principales ciudades. Pero bueno, aquí de momento esto es lo que sucede en China. Pero, ¿y aquí en el Estado español? Decir que el caso chino es, bueno, pues verdaderamente alucinante, porque prácticamente desde que sales a la calle, según un estudio de Comparitech, una compañía especializada en informes sobre ciberseguridad y privacidad, China tiene más de 626 millones de cámaras de control repartidas entre sus 1.400 millones de habitantes, incluyendo pues hasta pueblos muy pequeños. Tocan a pues prácticamente a 439 por cada 1.000 personas. En el caso de las ciudades son más, con lo cual pues son más o menos una cámara por cada 2 personas. Pero en el caso del Estado español, somos el 6º país europeo con más cámaras públicas de videovigilancia y que, como denuncian diversas organizaciones, pues se mueven en el ámbito de entre la legalidad y la ilegalidad. Según cálculos de diversas empresas, hay unos 1.000 millones de cámaras de videovigilancia en el mundo y es una cifra muy conservadora que solo toma en cuenta los sistemas públicos de televisión de circuito cerrados empleado por los gobiernos. Hay que decir que más de la mitad están en China y el resto está repartido sobre todo en ciudades de todo el globo. Por bueno, pues la donde siguiendo a China, por supuesto está India, pues su tamaño y su y su cantidad de población, luego Singapur, Moscú, Bagdad, por motivos evidentes, San Petersburgo, Londres y Los Ángeles. Decir que bueno, pues se han estudiado 150 grandes ciudades con datos de informes gubernamentales, policiales, estudios académicos y medios de comunicación, y lo que más asusta es que en la práctica es casi imposible saber cuántas cámaras nos vigilan, ni tan siquiera en países con un fuerte con una fuerte normativa de control de estas cámaras, como es el caso del Estado español. Paradojas. Tener más cámaras de videovigilancia no guarda correlación con menor índice de criminalidad. Por ejemplo, en el ranking europeo de cámaras se observa una relación inversamente proporcional. Las ciudades que más tienen, Londres y Berlín, tienen más delincuencia que las que tienen menos, como Varsovia y Viena. Y aquí en el Estado español, pese a que el reconocimiento facial está prohibido, salvo ciertas excepciones que en teoría solo pueden llevar a cabo los cuerpos de seguridad, la tendencia también va en aumento. Según este análisis, en Madrid hay 27.252 cámaras, es decir, hay 4 cámaras y media aproximadamente por cada 1.000 habitantes. Y aparte de la capital, seguida de Barcelona, otros municipios españoles destacan por su implementación de estos sistemas, como por ejemplo Las Rozas, que tenía 300 cámaras en febrero de este año. Pero hay proyectos que asustan bastante, por ejemplo, lo que se han llamado las Olimpiadas Orwellianas. Aunque París por el momento está, por ejemplo, por detrás de Madrid en cuanto al número de cámaras instaladas, parece ser que va a ser por poco tiempo. Francia se está preparando para utilizar sistemas de videovigilancia masiva durante las Olimpiadas, que tendrán lugar en julio de 2024, según aprobó la Corte Constitucional del país el pasado mayo. En la práctica, esto significa que las más de 600.000 personas que se espera que acudan al evento serán escaneadas en tiempo real y analizadas mediante filtros de inteligencia artificial para detectar comportamiento anormal o sospechoso y prevenir trastornos del orden público. Pues es lo que hay. Las cámaras de control pues están cada vez tendiendo más hacia la identificación facial, hacia la pérdida total y absoluta de nuestra privacidad. Vienen tiempos duros y que lo sepáis, que estas cámaras de control son exactamente para eso. Su función no es tanto la seguridad como el control social. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y vamos con la barcaza que ha montado el Reino Unido para alojar a los solicitantes de asilo, para que no pisen tierra firme. Viviendas de cualquier barrio británico, pero es el Vivi Stockholm, el barco fondeado en Portland que hará las veces de cárcel para albergar en él a todos los que lleguen de forma ilegal al país y soliciten asilo. Llegó el pasado martes, pero las autoridades británicas lo han mostrado ahora por dentro. Habitaciones con literas para 500 personas, cocina, sala de descanso, capilla multirreligiosa y hasta gimnasio. Su patio interior devuelve la imagen de lo que en realidad es una cárcel. Una pieza que encaja en la polémica ley aprobada por el Parlamento para impedir la llegada de inmigrantes indocumentados que se arriesgan a cruzar el Canal de la Mancha. Una ley que para ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU puede tener un profundo impacto en los derechos humanos y el Sistema Internacional de Protección de Refugiados. Y tenemos la opinión de la gente de la organización panafricanista y antirracista Afrocolectiva. Estamos conmocionados por el nuevo barco cárcel para migrantes del Reino Unido, que se encuentra en Portland, un punto clave para quienes llegan a través del Canal de la Mancha y donde ya hay varias prisiones. Pero, ¿qué políticas han acompañado la llegada de este barco cárcel? Reino Unido aprobó un proyecto de ley contra la migración irregular que viola uno de los derechos humanos básicos, el derecho a solicitar asilo. Los cuatro puntos claves de este proyecto son: 1. Las personas que accedan irregularmente al país no podrán pedir asilo y serán deportadas de forma inmediata. Los menores están excluidos, pero también pueden ser expulsados cuando cumplan 18 años. 2. Se eliminan las leyes que evitaban que las personas migrantes fueran detenidas por el simple hecho de migrar y se establece la detención como norma. 3. Se impedirá a estas mismas personas el regreso al Reino Unido en el futuro y no tendrán posibilidad de solicitar la ciudadanía británica nunca. 4. Se establece que las personas podrán ser deportadas a su país o a otro que Reino Unido considere seguro, queriendo que este sea Ruanda. El gobierno británico habla de que las personas migrantes podrán solicitar allí el asilo, algo que ha sido rebatido por la Corte y el Tribunal Supremo. El gobierno británico se respalda en que solo el año pasado llegaron 45.700 personas por el Canal de la Mancha, olvidando que ellos implementaron regímenes colonialistas y asesinos en territorios habitados por más de 458 millones de personas, casi una cuarta parte de la población mundial, territorios que a día de hoy no han recibido ningún tipo de reparación. Estos días hemos estado conmocionados por el nuevo barco cárcel. Pues es lo que hay, la política migratoria del Reino Unido en los últimos años y sobre todo pues con el acelerón que supuso con Boris Johnson y ahora con Rishi Sunak de políticas muy duras contra la, incluso contra la solicitud de asilo y contra migración económica, aunque toda migración económica en realidad también tiene un trasfondo político evidente, pues se han ido endureciendo y ahora lo que se está haciendo tras el delirio de intentar mandar a las personas migrantes a, bueno, además hay que puntualizar aquí, a las personas migrantes racializadas, a las no europeas, porque a los europeítos que vienen a trabajos especializados, a eso sí que se les recibe. Pues bueno, a las personas migrantes, pues se las quiere deportar a Ruanda, aunque no sean africanas, aunque no tengan ningún tipo de arraigo con ese país, aparte que el término africano es ya de por sí amplísimo. Y luego pues ha venido esto de los barcos cárcel, de un sistema que implica que las personas que quieran entrar en Reino Unido ni tan siquiera pisen tierra. Y como nos explicaba la anterior ponente, pues bueno, además implica que no se podrá volver a solicitar asilo ni visa de trabajo en el Reino Unido de por vida. Una legislación extremadamente dura y que no deja de tener su chufla viniendo de un país tan colonialista como este. también hay que incidir que con la salida de la Unión Europea del Reino Unido, pues estas políticas que se mueven en el límite de la violación de los derechos humanos, pues bueno, por lo menos en la Unión Europea había un mínimo maquillaje. El Reino Unido ni tan siquiera había una política, aunque fuera de cupos, el Reino Unido ahora mismo ni tan siquiera se molesta en ello. What are you going to do? To be fair, oh, me lo malo. If you want cook soup, now what are you going to do? Bueno, compañero. Esto se acaba. Esto no sé si seguiremos. ¿Qué? ¿Seguimos en agosto? Sí. Total, tenemos que currar. Pues eso, el acratado seguirá fiel a la cita. Lo que ya no sabemos si en directo o enlatados, porque los horarios son los que son. Haremos lo que podamos. Y bueno, pues nos escuchamos si la ola de calor nos deja. Así que un pletórico salud y anarquía. Y nada, recordaros que la programación de Radio Topo sigue. Y ahora, por ejemplo, los compañeros del Rocktubernio están aquí a la espera de entrar. A mover las melenas. Seguir sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Día tras día,